Violencia es cuando la policía te empapela. Bueno, por ejemplo es, cuando vos estás teniendo una discusión en la calle, viene la policía, te resistís al arresto o no querés parar cuando él te dice, ella tiene obligación, como todo policía, pararte, y si te resistís, ellos te agarran entre dos y te ponen las esposas. Cuando te ponen las esposas, te preguntan si tiene algo que te comprometa, vos le decís que no, y ese oficial se mete en la mano al bolsillo de él, y ahí saca un bultito que viene a ser una paletita de marihuana o cocaína. Y al revisarte a vos, él mete su mano dentro de su bolsillo, y cuando la saca, saca la paletita de cocaína o marihuana, y ahí donde para testigo diciendo que la sustancia se te secuestra a vos. Y eso vale más la palabra de la policía que de la persona, más si hay testigo. Es cuando vos maltratas a alguien verbal, cuando le pegas, cuando le decís muchas cosas horribles, eso es la violencia. Y los niños también sufren violencia también, en sentido cuando andan en situación de calle. Pablo, mamá trabaja, los chicos no, los chicos que vayan a la escuela, aprender a estudiar. Cuando una persona maltrata a otra, también es eso de cuando una persona se abusa, por ejemplo, de menores, y eso es feo para cada uno. Para mí es feo.